El mundo antimateria imaginativo dentro de ustedes es exactamente como el exterior, por eso el cerebro de la mayoría de ustedes tiene el lado derecho separado del izquierdo. Imagínense su lado izquierdo inclinado hacia abajo y el derecho hacia arriba, el desfase en ustedes es terrible, puesto que la densidad del izquierdo ha hecho que ustedes vivan para la materia y solo para ella. Ustedes viven para el exterior y se comportan siempre a través de los sentidos exteriores. 282. ¿Cuál sería entonces la cura para nivelar esas dos partes y encontrar el equilibrio? Como ustedes trabajan continuamente con el lado izquierdo, han colocado el peso y el volumen del conocimiento material hacia ese lado, por este motivo la densidad ha hecho que el lado izquierdo sea más pesado aún. ¿Cómo compensar este peso y volumen? Nosotros respondemos, se podría realizar, solo absorbiendo mucho conocimiento positivo hacia el lado derecho y haciéndolo producir energías pensamientos elevadas, de esta manera conseguirán que las energías pensamientos densas, o sea, el peso y el volumen del lado izquierdo, se compensen con la circunferencia y la profundidad del lado derecho. Así también el equilibrio entre los dos lados sería perfecto y conseguirían cerrar la falla, la visión ya no sería oblicua sino derecha, tal cual es y con verdad absoluta. Al adquirir el conocimiento universal y llenar esa parte derecha con energías pensamientos útiles, sabias, justas y armónicas, ustedes están transformando la densidad en ligereza, porque al cerrar la falla oblicua, automáticamente la comunicación entre las dos partes continuará. El lado derecho alimentará y nutrirá al lado izquierdo, y con ello elevará a las energías pensamientos densas, convirtiéndolas en energías pensamientos leves, diáfanas, claras y llenas de conocimiento, entendimiento y amor. La falla del magnetismo oblicuo ustedes la conocen como pecado original. Es una marca, un estigma que todos los seres humanos llevan consigo desde el principio de la creación. 283. La falla del magnetismo oblicuo llega hasta el principio único. En forma global llega hasta nuestro principio único, puesto que todos formamos un solo cuerpo y una sola burbuja esfera, es nuestro todo y nuestra realidad. Sabemos que existen miles de millones de burbujas esferas, todas con sus respectivos problemas, tal vez hasta muy diferentes de los nuestros. Nuestra burbuja esfera se encuentra, en forma general, en el consciente del ser uno. Nosotros hemos llegado a conocer y sabemos que, después del consciente, existen otras realidades superiores mucho más elevadas y más evolucionadas que nosotros. Si nosotros hemos llegado al consciente, ellos se encuentran en consciente activo. Consciente supremo. Consciente interactivo. Consciente superlativo. Son realidades que se encuentran en sus propias burbujas esferas. Son mundos antimateria de los seres uno en su máxima expresión y elevación. 284. Así como existen clasificaciones en el consciente, existen también en el subconsciente. Así es, el subconsciente también se clasifica en diferentes grados de densidad. Subconsciente infrahumano. Subconsciente subvertido.